en Facebook como Cusey Radio FM. Estás escuchando Radio Cusey en el 96.7 de FM, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, experimentando hasta tus sentidos auditivos. Y ya estamos empezando la segunda hora de Life for Game. Esto es, pues, estamos empezando bien tarde. Ahora ya me escucho ahí, perfecto. Sí, pues es que está cerca, está lejos esta onda. Estamos ya empezando la segunda hora de Life for Game. Ahora pues se nos hizo tardezón. Y pues bueno, ahora igual, de igual manera, pues ahora ya no estamos transmitiendo. A ver, aguántame, hecho. Ya está. Ok, ya está por ahí. Estamos empezando la segunda hora. Ahora no estamos transmitiendo en FM. Igual fue una sesión de prueba. La semana pasada pues hubo por ahí vacaciones por el Día del Maestro. No abrieron un CUSEI y pues tuvimos que brincarnos hasta este día. Pues ya estamos en temporada final de semestre. Proyectos finales, exámenes, ya todavía la siguiente semana. Tareas a morir. Y pues el trabajo y todo esto pues nos tiene en otro lado. Y pues bueno, estamos aquí ya entregándoles otra sesión de Life for Game. Ahora vamos a hablar un poquito de las secciones, nada más de lo que son adelantos, precisamente de tecnología, de software. Hay bastantes noticias, más que nada en lo que se refiere a lo que son licencias, peleas de licencias entre los grandes por allá de Estados Unidos. Y pues bueno, son de las algunas de las novedades. Por ejemplo, Microsoft está jugando con un nuevo control para videojuegos precisamente. Nosotros suponemos que sería para su siguiente consola. Y es algo de lo que está mencionando Microsoft, que estaría viniendo para el siguiente, pues para las siguientes consolas, las siguientes generaciones de consolas. Vamos a mencionar los detalles de este control. Por ahí también lo que es videojuegos, cómo hicieron cambios de lo, pues del, entre, resulta que dos compañías habían decidido ponerle el mismo nombre a un videojuego. Vamos a ver qué llegó a esta situación. Me refiero específicamente a la compañía de Blizzard y a la compañía de Valve, que hacen este otro juego de que me aventé la otra vez. Se me olvidó el nombre. Entonces, vamos a dar la noticia de esto también. Entre otras noticias, los creadores precisamente del juego de Angry Birds, este juego tan popular en las PCs y en las tablets, están trabajando ya en otra nueva entrega que se llama Amazing Alex. Es una propuesta que ellos traen por ahí. Se está trabajando ya en este nuevo título, y a ver qué tal les parece por allá a los que son seguidores de este videojuego de Angry Birds. A ver qué tal les atrae precisamente esta nueva pues cómo se podría decir, secuela de videojuegos, porque ya saben, nada más empiezan un título y hacen toda una secuela de videojuegos, y pues así se la llevan los desarrolladores. Pero bueno, pues esas son las noticias. Entre otras tantas, vamos a empezar, por ejemplo, una compañía por allá en Estados Unidos está proponiendo precisamente un dispositivo que mantendría conectado a todo el mundo, bueno, los que tengan un dispositivo, de manera constante a internet. Esto pues es, ¿cómo se podría decir?, un generador de información. La compañía se llama Electric Imp y pues está trabajando precisamente en lo que es una antena omnidireccional para que pues la gente se mantenga conectada a internet, que se encuentra como si fuera un access point, pero que es, ¿cómo se podría decir? Que es como un dispositivo móvil. No sé si me doy a explicar. Es como un ¿cómo se podría decir? Es un access point que está dedicado en un pequeño dispositivo. Es un pequeño cubo de rugby que tiene una antena en el medio. Y que lo que hace, la función que tiene, es precisamente de funcionar como un access point. ¿Sí? Las características de este dispositivo. Ok. Vamos a revisar. Pues ofrece precisamente lo que es la conexión a la internet. Y entre otras especificaciones, tiene precisamente conexión. Ay, es que está un poquito complicado explicarles sin llegar a tecnicismos, pero bueno, tiene un montón de detalles. Precisamente, por ejemplo, tiene conexiones GPIOs, así le llaman, precisamente de entradas de alta velocidad. Por ejemplo, dos salidas para servo. Tiene LEDs de múltiple color, RGB. Tiene acelerómetros en tres ejes. Tiene sensores de temperatura. Tiene sensores de luz multicolor, entre otras cosas. Conector precisamente a la internet, lo que estaría dando, más que nada, aparte de conectar precisamente a la internet, estaría dando información de su ambiente donde se encuentra, así como me lo estaban escuchando hace un momento. Y pues hagan en cuenta que es como un como telemetría, pero directamente a internet del lugar donde se encuentra este dispositivo. Es lo que hacen varios, no sé si han escuchado de los sensores de telemetría de las naves aeroespaciales. Cuando van al espacio, generan precisamente un montón de datos, como altitud, como gravedad, como velocidad. Todos estos datos los mandan directamente a la NASA. Este dispositivo hace lo mismo, pero con su ambiente donde se encuentra, y aparte pues tiene la conexión de Wi-Fi. Eso es lo que está proponiendo esta compañía Electric Imp, y pues es algo que viene a novedoso, más que nada, en la industria. Y sería esta aplicación para la industria, válgame la redundancia, para las empresas industriales, porque pues informarían de lugares, cómo está la situación en ese lugar, la luz, todo esto. Sería, pues, es un como un completo sensor que estaría dando información, y aparte pues con la conexión de Wi-Fi. Bueno, esa sí fue un poquito una noticia de un dispositivo algo extraño, pero bueno. En otra noticia, un sensor en el mismo sentido, un sensor que estaría haciendo pruebas de VIH en solamente 20 minutos. ¿Quién ha ido a hacerse algún examen de este tipo? Me imagino que les han dicho, no, pues vente dentro de 6 meses para que tengamos los resultados. Pues con este nuevo dispositivo te estaría dando un resultado de este tipo, de precisamente para encontrar el virus del VIH, tan solo en 20 minutos. Una propuesta bastante interesante, lo que es este sensor. Y pues bueno, una de las ventajas pues es precisamente el precio. El precio, obviamente por la cantidad de tiempo, es un poquito más caro que los exámenes estándar, pero vale la pena porque te están haciendo el examen tan solo en 20 minutos. La capacidad de respuesta de este dispositivo es de veracidad, más bien del examen de este que da este dispositivo, es del 93%, o sea, es bastante aceptable. Y por ahí ya en Estados Unidos ya lo están ¿cómo se podría decir? Vendiendo. Ya está por ahí preparándose para salir a la venta, y pues es algo que definitivamente viene a revolucionar la industria en la medicina. Muy bien, pues ya nos dio la hora del primer bloque. Ya se nos fue de volada este primer bloque. Vámonos con esta primera rola de los 80s, una rola de mis favoritas, por ahí del soundtrack de la película Karate Kid, You Are the Best, de Joe Esposito. Una excelente rola. Y pues después de esto seguimos aquí en Life for Game con el siguiente bloque. Vamos a hablar también de software. Sigan con nosotros. Vámonos por allá. A 6 de la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¡Tienes toda mi atención, hija! Night Vultures. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Y ya regresamos por acá, esto es Life for Game, estamos ya en la segunda sección de la segunda hora. Ahora no tuvimos primera hora, hubo un pequeño inconveniente, pero pues ya estamos aquí para informarles, darles toda la información acerca de las novedades precisamente de tecnología, software y videojuegos y algo más aquí de Cusey. Nada más, pues pasando ya aquí a la siguiente sección, vamos a hablar ya de software. Había varias novedades por ahí precisamente de lo que era de hardware, pero pues se nos acortó el tiempo y vamos a darle mochón ahí. Una hacía grandes rasgos de la que estábamos hablando, de la que quería hablarles, pues simplemente el Pentágono allá en Estados Unidos está invirtiendo una millonada en lo que es en las impresoras de 3D, un tema del que me tocó a mí hablar en mi clase de arquitectura de computadoras. Un tema bastante interesante. Está invirtiendo una millonada el Pentágono para desarrollar más esta tecnología y dar avances en este sentido. Entonces es una de las noticias. Otra de las más importantes e interesantes, diría yo, ya están trabajando por ahí en un chip que se llama ReRAM. Es una nueva tecnología precisamente para almacenamiento de datos. Y pues es algo que viene a revolucionar precisamente lo que es esta tecnología, más que nada por lo que es la capacidad de transmisión. Ahorita la capacidad, no sé si hayan checado, la capacidad de transmisión es bastante, bastante alta. Estamos hablando como de, si no mal recuerdo, son 11 megabits por segundo, lo que es transmisión de datos entre una tarjeta de memoria. Pues ya vienen a revolucionar esto con esta nueva tecnología, la tecnología ReRAM se llama. Estamos hablando que están incrementando 100 veces esta velocidad. Para que hagan la matemática, ya estamos entrando a los gigabits de transmisión por segundo. Entonces es una de las noticias que están por aquí, mencionando la compañía que se está, bueno, en este caso la universidad que se está encargando del desarrollo de esta tecnología, es allá en la tecnología, es la Universidad de Londres, el Colegio de Londres. Es algo que está proponiendo y pues imagínense ya cuando sale al mercado. Ahorita todavía está en desarrollo y pues va a estar interesante de seguirle esta tecnología. Es una de las noticias que les quería mencionar. Otra es el chip, un microchip, un microprocesador que viene también a revolucionar, a cambiar el concepto que tenemos de los microchips. Esto porque ¿cómo se podría decir? Haciendo, más bien deshaciendo el uso que tiene de un proceso, un microprocesador, al momento de hacer precisamente los cálculos. Esto debido a que está eliminando procesos de precisión, y esto lo hace la tecnología con un chip inexacto, según mencionan sus desarrolladores. Y pues es algo que también se viene a llamar la atención. Esto lo está desarrollando la Universidad de Rice. Esto es por allá en Estados Unidos. Y pues bueno, es algo que viene también a cambiar el concepto que tenemos de la computación exacta precisamente. Y bueno, muchos se preguntarán, bueno, ¿y qué? ¿Eliminas procesos? ¿Eliminas cómo se podría decir? Exactitud en algunos procesos. ¿Y esto en qué te ayuda? Bueno, el principal beneficio es que de igual manera consigues un microprocesamiento que no es necesario que tenga tanta exactitud como las computadoras que solamente se utilizan para servicios de internet y estas situaciones. Y aparte es un ahorro de energía bastante interesante con respecto a los microprocesadores precisamente de, pues, de alto rendimiento, más que nada, de los que son exactos precisamente, que se utilizan para renderización, para todo este tipo, que necesitan cálculos exactos. Es algo que pues sí se viene a revolucionar en este sentido. Y pues bueno, es una noticia bastante interesante en ese sentido. Ya bueno, esto es lo que es más importante en lo que era hardware. Vamos a pasar ahora a software. Una de las noticias recientes, ahora que pues de hecho sí viene mencionando por ahí la compañía de Microsoft, es precisamente pues lo que viene siendo la comparación precisamente de su software anterior. Estamos hablando de Windows 7 con la versión de Windows más reciente, Windows 8, que le está diciendo adiós a la capacidad Aero, o sea, a lo bonito de Windows que tenía, de sus ventanas, se minimizaban y se veía así una animación muy chévere para que se, mientras se minimizan y todas estas situaciones, que parece que rebota la pantalla y todo esto. pues lo está eliminando Windows de su siguiente versión. Está haciendo, según una última información, pues es una de las novedades precisamente. Imagínense, una de las cosas que nos llamó la atención de Windows 7 era que precisamente tenía muchos requerimientos en lo que era su sentido gráfico por esta situación, precisamente por la capacidad de Aero. Ya con esta, eliminando precisamente esto Aero, para su siguiente software, reduce precisamente rendimientos y es algo que llama mucho, mucho la atención porque ya estaría más al alcance de personas con una computadora que pues no sean capaz, como la de un servidor aquí que tengo en el escritorio. Es una computadora pues sencilla, puede entrar a internet con este programa y todo esto, pero no tiene una capacidad gráfica tan poderosa como para un Windows 7, pero de igual manera lo soporta. Y ya con este Windows 7, Windows 8 ya sería eliminado y estaría más al alcance de personas que pues no tienen tanto capacidad de procesamiento gráfico. Sería una, es una de las noticias que están dando por ahí. Igual vamos a ver, probablemente estarán sacando algo parecido al Aero, pero para personas pues ya que tengan una capacidad superior de lo que es capacidad gráfica. Sería algo interesante por ahí de ver. Es una de las noticias. Pasando a otra noticia, ¿alguien ha visto la tablet de Samsung? La Galaxy S. Ya salió por ahí la Galaxy S3. Pues hay una aplicación precisamente para esta tablet, y la principal competencia ahorita de lo que es la de la Apple, la tablet de Apple. Estamos hablando de la iPad, del iPad 2, iPad 3. La principal competencia, pues hay un software que precisamente de reconocimiento de voz que supera por mucho al software que tiene el reconocimiento del iPad. Supera, precisamente fue una innovación en este sentido. Y pues resulta que este software ya se filtró a la red. Y entonces, pues ya se imaginarán el embrollo por ahí. La aplicación está ya pasándose para descargar al Android 4. Y pues bueno, es algo, una noticia pues que está dando precisamente la compañía de Samsung, que bueno, es una decepción para ellos según mencionan. Y pues bueno, según estoy leyendo por aquí, vamos a ver, están utilizando este software para otras plataformas con el mismo sistema operativo, el Android, por ejemplo, teléfonos celulares y otras tablets. Y pues según la capacidad de procesamiento, según mencionan, pues es precisamente la capacidad de respuesta que tiene esta aplicación, pero es una excelente aplicación, según están mencionando por aquí, estoy leyendo, y es algo que viene muy, muy interesante para los que estamos interesados en esta tecnología del Android. Es algo que llama la atención, y pues bueno, la aplicación se llama Voice APK, precisamente, y pues estar atentos. Ya está disponible por internet para que le echen un vistazo. Otra noticia en el rubro del software. Facebook, como hizo con otra aplicación precisamente de Twitter. No sé si ustedes estuvieron atentos acerca de noticia. La di por ahí hace dos programas. La aplicación precisamente de las imágenes le gustó a Facebook y pagó $1 billón por esa compañía, bueno, sí, pues por el software más que nada, por la compañía, me refiero a Instagram, le gustó y la compró. Pues bueno, ahora ya le puso el ojo a Karma, la aplicación de Karma, le gustó a Facebook y pues ya la compró, también la compró. Se me estaba pareciendo ya a los años mozos de Microsoft, que le gustaba algo y lo compraba, se hacía de él, compraba los derechos. Pues bueno, ya compró la aplicación precisamente de Karma. La cantidad que hicieron el pago, no menciona aquí específicamente, no está la, el detalle, pero pues ya para los que les gustaba la esta aplicación precisamente en Facebook, ya Facebook es dueña precisamente de Karma. Y pues bueno, ahí está otra de las noticias en lo que es en el rubro del software. Vamos a ver qué otra noticia les tengo por aquí. Ah, ok. Lo que es otra noticia de software. Vamos a ver. Pues no, básicamente esto es lo que les tengo para ustedes. Precisamente les mencionaba de hace un momento ya de lo que es videojuegos. La compañía de Valve y la compañía de Blizzard llegaron a un acuerdo acerca del nombre de un videojuego. Vamos a hablar esto después de esta rola. Ahora nos vamos a poner un poco poperos. Ya este es el segundo bloque. Estamos terminando ya con este segundo bloque. Vamos a hablar de videojuegos ya en este siguiente bloque. Para que estén atentos, esto es Life for Game. Vámonos con Pambo. Porque estoy mintiendo. Vámonos. Escuchas Radio Cusey, Búscanos en Facebook como Cusey Radio FM. Y ya estamos de regreso, la tercera sección de y favorita de muchos, sección de videojuegos. Vamos a hablar de las novedades precisamente de este, ¿cómo se podría decir? Segundo periodo, segundo cuarteto, le llaman por allá los consumidores de videojuegos, allá en Estados Unidos. Pues una de las novedades que les íbamos a hablar la semana pasada, precisamente pues el programa Life for Game coincidía precisamente con el lanzamiento de el gran juego de Diablo 3. Iba a ser un especial, pero pues toma la que quisieron hacer su celebración los maestros y no se abrió QC. Y bueno, pues una lamentable que no se pudo hacer el programa. Pero pues bueno, ya está lanzado este gran juego a través de internet. Pueden descargarlo. Obviamente, pues el costo, ya se imaginarán, está por ahí de los, si no mal recuerdo, $70. Y pues bueno, es un gran juego, bastante recomendable para PC. Aquí no vino ahora el señor Spectro, experto en este tema, que pues es de hueso colorado. Yo realmente no le he estado siguiendo la pista. Soy más aficionado a juegos tipo Arcadia, tipo pues de consolas, más que nada. PlayStation, PSP, Nintendo, todo esto. Y de PC no soy muy fan, pero definitivamente ya es algo que estaría digno de seguirse. Estoy jugando por ahí el primero, aquí en mi portátil, y es un juego que está interesante. Es llamativo por la historia, más que nada. Y en el juego 3, en el Diablo 3, es el tema acerca de esto, precisamente se concluye la historia de toda la saga, y es algo que pues sí les pone a pensar a los jugadores qué seguirá con esta compañía, qué será después de esto. Y pues bueno, entonces pues es una de las noticias. Se lanzó el día 15, hace una semana precisamente, exactamente, y pues ya ahora estamos pues viendo lanzamientos de otros juegos. Ahorita les voy a dar la noticia. Ya se lanzó el Tekken contra Street Fighter, un juego pues llamativo. Vamos a ver, todavía no lo he jugado, no me llama la atención. Realmente Tekken es muy diferente de Street Fighter. Tekken es es más abierto en cuanto a las habilidades del personaje. Es las habilidades, hagan de cuenta que es totalmente no depende de un juego de control para hacer un movimiento, sino es una secuencia precisamente de movimientos. Para, ¿cómo le podría decir? Para combos, como le llaman. En cambio, en Street Fighter es una secuencia de movimientos más sencilla. Y Street Fighter se me hace como que más sencillo de jugar en comparación con Tekken. Tekken 5, ya salió por ahí Tekken 6, si no mal recuerdo. Y está bastante, bastante interesante. Es el tipo de juegos que me gustan. Street Fighter, claro que sí, también por ahí. De hecho, a veces si se van por ahí los viernes o sábados al centro, allá a las Arcadias, ahí me encuentran. Y pues sí, ahí le estamos siguiendo la pista. Street Fighter 4 Arcade Edition está interesante. Y pues más que nada, precisamente por las retas. Y pues bueno, ya me salí del tema. Ok, la noticia que les había mencionado hace un momento, Blizzard. Y lo que es la compañía de Valve, la compañía que se encarga precisamente de los juegos de lo que es Team Fortress, lo que es el juego de Portal 2, el juego que salió recientemente para PC también, salió para el PlayStation 3, muy interesante por los puzzles que tiene por ahí, los rompecabezas de armar, el Left 4 Dead 2, esta compañía pues, Half-Life también tiene por ahí, Half-Life, ya se lo estuvo jugando, estuvo a punto de terminarlo, me encantó ese juego, pero bueno. Curiosamente, en una de sus últimas sagas, de sus últimas entregas, coincidieron en el nombre de uno de sus juegos, precisamente. Y entonces llegaron ya a un acuerdo. Hagan en cuenta que Blizzard había llamado a uno de sus juegos Dota. ¿Sí? Y lo que es la otra, esta otra compañía también, Valve, llegaron también a un, a una entrega de un videojuego que se llamaba también Dota. Entonces imagínense, en el mercado, duelo de titanes, ya se imaginarán, licencias y todo eso. Fue una batalla legal, pero ya llegaron a un acuerdo. Blizzard sería el que estaría cambiando su nombre de su videojuego a Blizzard All-Stars en lugar de Blizzard Dota. Y pues bueno, es una de las noticias curiosas precisamente que hay en el medio de los videojuegos, acerca de este tipo de que cuando coinciden dos compañías en un nombre, como en Estados Unidos más que nada les afecta, aquí en México pues no tanto, porque de hecho si ustedes se fijan a su alrededor hay veces en que en los comercios duplican sus nombres y todas estas situaciones, pero ahí en Estados Unidos sí está muy peleado eso y pues bueno, es una de las noticias. Otra de las noticias, y de hecho de las que lo que propone precisamente lo que les había mencionado, lo que propone Microsoft, está patentando ya un nuevo tipo de control que nosotros creemos que estaría llegando, bueno, yo en lo personal, estaría llegando para su nueva consola, para su Xbox 720, le llaman por ahí en internet, se fugó la curiosidad. Pues bueno, está patentando este control que estaría personalizando los perfiles del jugador dependiendo de cómo presiona los botones, o sea, en base a la presión que ejerza sobre los gatillos estaría entrando en acción una personalización de digamos un perfil para el jugador, y es algo que está realmente muy interesante. ¿Cómo se podría decir? Imagínense lo que puede llegar con esta situación. Me imagino obviamente que las niñas y los niños tenemos una forma muy diferente de presionar un trigger, un gatillo. Y pues bueno, en base a esto está personalizando precisamente perfiles. Estaría personalizando perfiles y está patentando esta idea Microsoft para su siguiente consola. Es algo interesante. Obviamente sus controles no son tan interesantes, son demasiado bultosos. Y pues bueno, a ver qué propone para su siguiente consola. Y está por verse esta idea cuando ya entre en acción, a ver qué tal está la innovación que propone. Pues bueno, les había mencionado la compañía de Rovio, precisamente la que se encarga de el desarrollo de los juegos de Angry Birds, está desarrollando ya, está trabajando en otra idea, en el videojuego Amazing Alex. Esta pues lo confirmó el CEO de allá de Finlandia, el señor Michael Head, y pues bueno, dicen que es un juego que tendría la misma calidad de Angry Birds, habrá que verse, y pues las expectativas, como dicen, son bastante llamativas, precisamente porque este juego tiene una excelente calidad para los que desean un juego sencillo, portátil y pues para llevar, se podría decir. Es un juego bastante rápido de jugarse, muy sencillo. Y por ahí, de hecho, el hijo de un amigo lo juega y apenas tiene 4 años y lo juega en un portátil y dicen que es bastante bueno el chico por ahí. Y pues a ver qué tal este nuevo juego que propone la compañía de Rovio. Entonces, estén atentos por ahí para cuando vaya a salir. Ya se nos acabó el tiempo, válgame las changos. Estamos hoy a 22, vamos a mencionar nada más los lanzamientos para el día de hoy. Los lanzamientos de videojuegos. Está por ahí el juego de Dragon Dogma, estaría siendo lanzado el día de hoy para el PlayStation 3, el Xbox 360. El videojuego de Sorcery, Tom Clancy, Ghost Recon, Future Soldier. Y qué otro juego por ahí interesante que esté por el de Max Payne 3. Ya está por lanzarse el 29 de mayo. Este para PC, la versión para PC ya salió por ahí para consolas. Salió el día, precisamente el día 15, hace una semana. El videojuego de Game of Thrones ya también fue el lanzamiento. Y el de Sonic, la versión 4, episodio 2, ya también fue lanzado por ahí la semana pasada. Resident Evil, Operation Raccoon City, para PC también ya salió el lanzamiento. Y pues ya esperar para los siguientes lanzamientos para el próximo mes. Los más interesantes, el de Pikmin, para Nintendo, para el Wii. Un juego bastante interesante por la propuesta que tiene, y pues bueno, a esperar a ver qué sale por ahí. Entonces vamos con esta rola. La rola es la de... vamos a checar, se me olvidó el nombre. Es una rola de videojuegos. Ok, sí, cierto. Driving with the Top Down es el soundtrack del juego, de la película de Iron Man. Ahorita acaba de salir, bueno, ya lleva rato más bien. Apenas fui a verla la semana pasada, la película de los Avengers. Fue una película bastante interesante, más con la nueva tecnología digital de cines. Vayan a verla, den una checada. Y más para los que somos fans de cómics, echen una melodía por ahí. Entonces vamos con esta rola. Esto es Life for Game. Sigan con nosotros. Vámonos. Que recordar es vivir y que la música es el lenguaje universal, desde lo más meloso hasta lo más salvaje, desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música desde los 50s hasta los 90s en Classic. El lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Y tienes una banda independiente y quieres que te escuchen, sintoniza Subterráneo Radio. Viernes 12 del día a través de Radio Xel. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Xel. Y ya estamos de regreso a Life for a Game, pues en su última sección. Ahora ya pues vamos a hablar de, aquí con el fondo, de Metal Gear Solid, un videojuego impresionante que la verdad es lo mejor que he jugado. Pero bueno, pues ya la última sección vamos a hablar de algunas noticias precisamente que nos acontecen por aquí en QC y más que nada en Guadalajara. Estaba por ahí aquí viendo precisamente la información de, no sé si ya se hayan dado una vuelta, el Festival Cultural precisamente de mayo. Ahora que estamos ya terminando casi ya una semana, ya estamos, nomás me pongo a pensar en fechas y empiezo a pensar en exámenes, en los departamentales, ahí una semana todavía, los proyectos finales, me pidieron, bueno, ya esa es otra historia. Está viniendo precisamente la cartelera para el día de hoy, que tienen por aquí propuesta para el Festival Cultural de mayo. Por ahí, el día 20, pues sí, hoy a las 11 horas en el Teatro Degollado. De hecho, en 7 minutos estaría empezando este evento. Es el concierto didáctico por la, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó esta onda. Los que tocan música precisamente de Canadá, en este caso de Montreal, estarían tocando precisamente en unos minutos más ahí en el Teatro Degollado, con este por este motivo precisamente del Festival Cultural de mayo. Estarían tocando precisamente un concierto en un momento más. La entrada es libre si están sin clase. De repente, o el maestro dije, les dio viada y ya se fueron. Está por empezar ahorita a las 11 de la mañana este concierto, precisamente por esta, la Sinfónica se llama, se me olvida, Sinfónica de Montreal. Está por ahí para empezar a las 11 de la mañana, la entrada es libre. Entonces dense una vuelta para que pues estén atentos a música clásica, a los que le llaman la atención. Ciclo de cortometrajes cine, de precisamente del 11 al 27 de mayo, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. El día de hoy con varios cortometrajes precisamente, Trotur, La Ronde, Senetrien, Mokhtar, Hope, This Ball, Jaja, Nostradamus y Opasatica. Son en total de 7 cortometrajes, 3, 6, 7, 8. Que estarían precisamente pasando en el círculo de cortometrajes allá en la estación Juárez, en el tren ligero, desde las 6 de la tarde. Aquí ya no me toca ninguno porque pues regreso yo hasta las 9, paso por ahí, pero bueno. Para que estén pues los que le llamen la atención precisamente el cine. Y pues la Sinfónica de Montreal, la primera Sinfónica de Montreal, también estaría con otro concierto a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, ahora ya con un costo de admisión de 90, desde los 90 pesos hasta las 150, allí también en el Teatro de Degollado, para que estén atentos. Estarían tocando música de Tchaikovsky, entre otras rolas por ahí. Ya por la noche también, lo que es un concierto de violín y piano. Se estaría llevando a cabo en Tlaquepaque, en el Templo de Santa Anita. Entrada libre, a las 15, a las 9 estaría empezando este concierto de violín y piano. Muy interesante. El señor Konstantin Shumbilov y Evgeny Korolkov. A ver, vamos a ver si está bien mi ruso, Evgeny Korokov y Konstantin Tsumbilov. Concierto gratuito por ahí en Tlaquepaque, en el templo de Santa Anita, en la ruta franciscana, según tenemos cualquier información. La entrada es libre, dense una vuelta, llévense por ahí a la novia y van a ver que les va a encantar esta programación. Entonces, es la programación por ahí martes 22. Toda esta información, pues ahí está disponible en su sitio de internet, festivaldemayo.org, para que estén atentos acerca de la programación, para los que le llaman la atención precisamente este Festival de Mayo. La música electrónica, mi preferida, por ahí estuvo disponible la semana pasada en la explanada precisamente, y pues algo bastante música, un trabajo bastante interesante de los que desarrollan precisamente allá en Canadá. Pues bueno, ya estamos llegando al final, todavía nos quedan los últimos minutos para esta última rola. Si ¿Sí tengo última rola? No me acuerdo. Ok, cierto. Esta excelente rola de la película de... se me fue, de Final Fantasy, Advent of Children. La pelea entre el protagonista y este ser alado. Una excelente rola, una excelente película. Me gustaría verla en alta definición, creo que por ahí la tiene mi hermano, vamos a dar una checada. Y pues bueno, los dejo con esta rola. Esto fue todo por Life for Game. Ahora no se acompañó por ahí mi colocutor. Ya veremos hasta la próxima semana a ver qué tal nos va. Y estamos en últimas semanas. Sí está pesadito esto. Y pues a ver qué tal nos va la próxima semana. Que yo la verdad para este programa sí venía un poquito ligero de noticias. Y pues bueno. Entonces sigan con nosotros. Esto fue Life for Game de 9 a 11. Ahora fue de 10 a 11. Una disculpa por eso. Y pues sigan la programación aquí en Radio Cusey, Radio Cusey Network. A partir de las 11 de la mañana está con nosotros Silicon Valley. Así es, todavía no han llegado los chavos, no los veo por ahí. Y pues bueno, a ver si al rato por ahí nos pasan. Ya mañana pues sigan con el programa de Night Vulture. De hecho es hoy por la noche, a las 8 de la noche, Night Vultures. Totalmente música, conspiranoicos por ahí los jueves. El programa este que... El nuevo programa que se llama Café Ácido. Así es, Café Ácido está también los jueves. Dénense una vuelta. Está después de el programa de Classic con el señor Güero. Está enseguidita de ellos. Un excelente programa donde abundan ideas y muchas otras cosas. Y los viernes, el programa de Cromosoma 23 y el programa de La Otra Cara, y enseguidita está el programa de la señorita Laura Ríos. Desestrésate, ese nombre se me olvida. Así es. Y pues el programa de Subterráneo ahorita no está porque pues la señorita conductora está por ahí en una situación de cuidado, y pues que se alivie pronto. Igual es una situación que se alivia en 9 meses, pero bueno. Entonces, sigan con nosotros. Esto fue Life for Games. Vámonos con esta rola. Se llama, si no mal recuerdo... se me desconectó esta... Correcto, es One Winged Angel. One Winged Angel. La rola de este tipo... ¿Cómo se llama? El tipo este, se me olvida el nombre, el de la espada larga, siempre se me olvida su nombre. Sigan con nosotros, esto fue Life for Game. Hasta la próxima. Y gracias en controles allá, señor Kimish, disculpe.